Es hora de Comarca, las 12:14 minutos. Cristina, buenos días de nuevo. Hola, buenos días. Pues sí, comenzamos con las noticias de la Comarca y además hoy hablando de política, de un nuevo partido de ámbito nacional liderado por Rosa Díez y Fernando Savater, promovido por la Iniciativa Ciudadana Basta Ya. Unión, Progreso y Democracia. Hablamos con la responsable de medios de comunicación y prensa del Comité Provincial en Sevilla, Rocío Fondevila. Rocío, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tenéis una recogida de firmas en Carmona el próximo día 17 en el Paseo del Estatuto. ¿Con qué motivo tenéis esta recogida de firmas, Rocío? Bueno, pues nosotros en Sevilla tenemos bastante implantación, pero hay determinadas localidades donde no se nos conoce prácticamente. Entonces, nuestro objetivo es, por un lado, dar a conocer el partido en toda la provincia, hacer posible implantar con nuevos afiliados y también, fundamentalmente, pues dar a conocer nuestras dos campañas fundamentales, que son el apoyo al manifiesto por la lengua común y el apoyo al pueblo saharaui. Entonces, fue un acto en gran parte festivo. Vamos un grupo grande de compañeros y llevamos material para repartir, camisetas, pin, bolígrafos y demás. Y además, pues, recogemos firmas, sobre todo el manifiesto, porque es algo que estamos convencidos de que una vez que las personas saben en qué consiste, tenemos un apoyo fabuloso. Entonces, pues, es lo que tenemos centrado básicamente nuestra salida a la calle, en la recogida de firmas. Uh-huh. Rocío, decir que UPyD es un partido de reciente creación no es equivocarnos, ¿verdad? No es un partido que tenga una trayectoria muy larga. El 29 de septiembre celebramos en Madrid el primer aniversario de la creación del partido. Fue increíble porque empezó a funcionar en septiembre. Preparamos la campaña para las elecciones con muy poco tiempo, muy pocos recursos económicos y además ningún apoyo mediático, y conseguir poner a Rosa Díez en el Parlamento pues fue un gran éxito, y esperamos que, tal y como dicen las encuestas, vamos creciendo. Esperamos que para las próximas convocatorias, que son el Parlamento Europeo y las elecciones vascas y gallegas, realmente se demuestre que empezamos a ser conocidos y que tenemos apoyo en general. Poco a poco vamos haciéndonos un hueco en los medios. La prueba es que ahora mismo estoy yo con vosotros y tenemos que transmitir las propuestas que tenemos. Hablamos de esos dos frentes ahora, si te parece, de los muchos que tenéis abiertos, los dos principales, sí, que vamos a conocer el próximo día 17 de enero en Carmona, recordemos, sí, en el Paseo del Estatuto. Manifiesto por la lengua común. Sí. ¿En qué consiste ese manifiesto, Rocío? Bueno, pues el manifiesto es un documento de tres folios. Es una iniciativa surgida en principio de intelectuales, tipo Fernando Savater, Mario Vargas Llosa, Aurelio Arteta, Carlos Castilla del Pino. Entonces, en este manifiesto, reconociendo previamente que no hay que pensar que la lengua española esté olvidada, ni mucho menos, sabemos que goza de una pujanza envidiable y que estamos a nivel internacional después del chino y del inglés. Tenemos la mala suerte de que en España hay determinadas comunidades donde está totalmente discriminada. Entonces, son las comunidades bilingües, concretamente Cataluña, el País Vasco y Galicia. Entonces, nosotros lo que reclamamos en este manifiesto es que todos los ciudadanos que lo deseen puedan ser educados en lengua castellana, en esas comunidades, que no se dé, por supuesto, el conocimiento de la lengua local, del catalán, del euskera o del gallego, a todas las personas, porque puede, por miles de circunstancias, no ser así, con lo cual queremos que institucionalmente cualquier ciudadano pueda ser atendido en las dos lenguas oficiales. En ningún momento pedimos que no se haga en catalán, pero hay personas que viven en Cataluña o están en Cataluña de paso y necesitan comunicarse con una institución, un ayuntamiento local, o y necesitan que haya una persona que le pueda hablar en su lengua. Pedimos que la rotulación de los edificios oficiales, de las vías públicas, todo lo que sea información a la ciudadanía, esté en las dos lenguas, que es lo recomendable, pero en todo caso nunca exclusivamente en la lengua autonómica, básicamente porque con el gallego y el catalán podemos medio orientarnos, pero en Euskadi, si nos encontramos una indicación de una ciudad, de un edificio público en euskera, pues yo diría que el 99,99% de los visitantes no se enteran. Y finalmente, pues también que los representantes políticos de esa autonomía, cuando estén haciendo uso de sus funciones institucionales de alcance estatal, pues también están obligados a expresarse en español. Después, en los parlamentos bilingües, pues tienen derecho a usar el que indistintamente cualquiera de las dos lenguas. Entonces, esa es nuestra reclamación, que me parece que es muy justa y muy necesaria, y que realmente he podido comprobar, porque llevamos desde el mes de agosto poniendo mesas de recogida de firmas en Sevilla capital y en algunos pueblos, y evidentemente toda la persona que nos escucha y entiende lo que le estamos planteando, firman inmediatamente y están muy decididos, evidentemente. Incluso hablando en andaluz, ¿no?, que estos días está la polémica ahí ahora, que parece ser que a los andaluces no se nos entiende muy bien por el norte. No se nos entiende porque no quieren entender. No, yo soy filóloga y realmente la norma del español que se habla en Andalucía es simplemente una norma fonética diferente de la norma de Valladolid. El andaluz simplemente pues aspira a las eses y no suena igual que la ausencia de S. Hay una aspiración que quizá a lo mejor los oídos del norte no tengan capacidad de captar, pero que realmente existe. Y bueno, hay un vocabulario quizás propio, debido a la influencia tan larga del mundo árabe, pero básicamente en la misma lengua, simplemente con una variante fonética, sobre todo. No nos entienden, evidentemente depende de lo cerrado que hablen, pero también un castellano que hable muy cerrado puede ser difícil de entender para un andaluz, pero evidentemente es la misma lengua. Quizás debamos esforzarnos un poco en vocalizar algo más cuando estamos fuera, pero no es tampoco una cuestión obligatoria, es nuestra lengua y se nos entiende. El mismo vocabulario, la misma construcción gramatical, simplemente pues a lo mejor, a mí me ocurrió una vez en Santander que estaba en una terraza, pedimos una cerveza y nos trajeron una. Es distinto una que una. Sin embargo, bueno, pues este señor no lo captó, pero siempre está la posibilidad del diálogo. Mire usted, no queremos una solo, queremos siete, porque estamos siete personas sentadas en esta mesa. Pero no le dijisteis unas cuantas, ¿no? Por si acaso. No, le dimos una cervecita. Rocío, el Manifiesto por la Libertad del Sáhara también va a estar presente el próximo 17 de enero. Sí, va a estar presente también, sí. ¿En qué consiste este ahora? Bueno, pues el manifiesto es básicamente el apoyo de la celebración del referéndum de independencia que exigía la ONU y se reclama a Marruecos, para que se le reconozca la autodeterminación. Evidentemente llevan 33 años vulnerando internacionalmente el derecho esto ha supuesto un estado de guerra, de muertos, de desplazados. Los gobiernos españoles han dado la espalda sistemáticamente a esta problemática. Entonces, pues lo que pedimos es que rechazamos los acuerdos de Madrid que se aprobaron durante la dictadura franquista y queremos que la resolución general de las Naciones Unidas pues se aplique y se haga la celebración del referéndum y eso, pues, sobre todo terminar con esta situación. Ya son 33 años los que se han cumplido de esta vulneración de este derecho. Y pensamos que ya es hora de actuar y además de cumplir los compromisos de la ONU. Pensamos que tenemos una responsabilidad que asumir. No llevamos a cabo la descolonización que se reclamaba, que reclamaba la ONU. Entonces, pues ahora hay unas deudas que cumplir y una de ellas pues es reconocerle esa soberanía. La recogida, recordamos, Rocío, si te parece, que es en Carmona, el 17 de enero, en el Paseo del Estatuto, ¿a partir de qué hora? Pues salimos de Sevilla probablemente en torno a las 10 o 10:30 con la idea de estar allí pues a media mañana, ya cuando haya gente por allí, supongo que podremos estar allí en torno a las 11, 11:30. Depende de la puntualidad de los compañeros, de la puntualidad del autobús que nos ha cedido generosamente un compañero de Alcalá y en torno a las 11, 11:30 supongo que estaremos allí. Estupendo. Supongo que se nos verá porque vamos bastante y vamos a ir con los distintivos y con todos nuestros símbolos y esperamos que tener aceptación y luego comeremos allí porque no hemos todavía celebrado una comida de convivencia por las fechas navideñas, la vamos a celebrar en Carmona. Y por la tarde iremos a Marchena para hacer la misma actividad. Pues Rocío Fondevila, responsable de medios de comunicación y prensa del Comité Provincial en Sevilla de Unión Partido y Democracia. Muchísimas gracias por estar con nosotros y suerte en esta andadura que lleváis a cabo. Muchas gracias a vosotros por vuestra atención. Hasta la próxima. Hasta luego. Cambiamos de localidad, nos vamos hasta Mairena del Alcor porque allí ya se respiran.